Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Les habla Juan Viñas y nos preparamos para una nueva audición de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires. Agradezco, estoy viendo acá en la pantalla saludos afectuosos, los retribuyo y esos saludos son un estímulo para los que tenemos que afrontar el programa. Estoy agradecido. Bien, el asunto de hoy va a estar precedido de unas reflexiones, de un preámbulo que va a estar dividido en dos partes breves. En primer lugar, quiero recordarles que cuando me corresponde hacer uno de estos programas, no suelo elegir como tema una cuestión muy puntual de la filosofía esotérica. Generalmente me refiero a algo que ocurrió en la vida diaria, que algo ocurrido en el diario vivir ha tenido relación conmigo, porque la filosofía esotérica no es un saber teorético. Se estudian leyes, procesos y la finalidad que la naturaleza pone para nosotros, y todo ese conocimiento es para aplicar en cada día, en cada momento de nuestra vida. De modo que el programa de hoy va a estar dirigido a algo que sucedió y de lo que indirectamente yo tuve parte. Esta es la primer parte del preámbulo. Ahora vayamos al relato. Una amiga que hace poco tiempo está estudiando teosofía me llamó por teléfono y me preguntó qué lugar tenía la fe en mis estudios. Me preguntó a mí qué lugar ocupaba la fe en mis estudios. Como me pareció ambigua la pregunta, le pregunté a mi vez por qué, qué la motivó a hacerme esta pregunta. Entonces ella me contó que había estado en una reunión familiar de una familia de amigos, donde el grupo que estaba reunido era un grupo que comenzó una conversación que derivó en asuntos científicos, religiosos, filosóficos, y naturalmente había personas de distinta extracción, sus puntos de vista divergían, y ella me explicó que sin llegar a una situación tirante, a una situación de violencia, pero que en el transcurso de la conversación sí hubo divergencias serias, y una divergencia surgió entre alguien que era profundamente religioso y alguien que era agnóstico. Es decir, por agnóstico se interpreta a alguien que no cree ni deja de creer, pero no acepta generalmente lo que no tiene ante sus ojos, lo que no tiene una demostración palpable. Y entonces el grupo se enganchó en el problema de si era necesaria la creencia en nuestra vida espiritual o si era necesaria la fe razonada, una actitud de investigación, una actitud de libertad de investigación, sin que se nos impongan desde afuera ideas que tenemos que aceptar de una manera ciega. Eso derivó a lo que era el valor de la fe, a lo que era el valor de la creencia, a lo que era lo que vale en el saber científico, en el saber no teórico, sino demostrado, y la conversación surgió y siguió durante un buen rato en la reunión a que asistió esta amiga. La explicación que me dio me sirvió para que tuviéramos una especie de visita telefónica y se prolongó la conversación. Yo le dije que la palabra fe es una palabra de un rango muy amplio en la cultura humana. Es una palabra que se usa en muchos contextos y muchos problemas que se suscitan en discusiones de carácter personal es que a una palabra alguien le da una interpretación, uno de sus significados, y el otro otra significación, y que cada uno de ellos conoce solamente la clasificación que ellos le dan. Eso ocurre con la palabra fe. Pero la palabra fe es usada de muchas maneras desde la más remota antigüedad. Yo le seleccioné a mi amiga tres de esos usos que son muy corrientes, aunque hay otros. Si ustedes buscan un buen diccionario enciclopédico, encuentran la palabra fe, van a encontrar que la palabra fe tiene 6 o 7 significaciones según el contexto en que está usada y que también tiene aplicación en frases muy comunes en la conversación humana. Es decir, fe como amor, como libertad y como otras palabras de este Jaez, tienen una significación muy rica. Si no nos ponemos de acuerdo, como se hace en los encuentros científicos, sobre el valor que vamos a darle a palabras técnicas, es un caos, es una torre de Babel, porque cada uno tiene un único significado y quiere afirmar como valor único y absoluto su valor, que es relativo y que no es absoluto, porque la palabra es entendida de otro modo por otras personas. Así que la palabra fe, en los tres contextos que elegí para conversar con mi amiga, tenía que ver, por un lado, con la confianza. Vamos a hablar un poco de la confianza a continuación. Otro poco tiene que ver con la creencia, con la religión. Creo en cosas que nunca vi, pero hay una autoridad que el cuerpo dogmático de la religión a que pertenezco me obliga a creer cosas en las que no he visto y que inclusive a veces mi razón no aprueba, pero son artículos de fe, están promulgados por la iglesia, por la religión respectiva, y so pena de herejía uno tiene que aceptar eso. El cuerpo dogmático es inflexible en cuanto a las religiones, no es tan inflexible en cuanto a las ciencias y a las filosofías, porque acá hay investigación, y la investigación a veces derrumba teorías que se habían sostenido hasta ese momento y son suplantadas por otras teorías o por conocimientos serios y demostrados. Así es que entre la confianza y la creencia, también nosotros tenemos la palabra fe como asentimiento a algo que cae dentro de nuestra razonabilidad o dentro de nuestro conocimiento. Por eso, un escribano cualquier escribano comienza sus escritos diciendo doy fe, porque él fue testigo de lo que va a testiguar en ese momento, y la expresión es doy fe, es decir, he estado viendo, he estado experimentando, sé que esto es de primera mano, conozco esto de primera mano. En este sentido, fe tiene casi el significado de ciencia, que es todo lo contrario de creencia ciega, que es otro extremo con que podemos relacionar la palabra fe. Bueno, cuando nacimos, yo no sé si en Argentina sigue la cosa de ese mismo modo, pero se llevaba al bebé a bautizar y el sacerdote extendía lo que se llamaba, y en muchas partes se sigue llamando, la fe de bautismo. No es que el sacerdote no tiene ninguna criatura para bautizar delante y hace una fe de bautismo. Hace una fe de bautismo que en este caso es algo cierto, algo que él mismo ha bautizado, se le ha puesto un nombre a la criatura y se extiende la fe de bautismo, que fue un documento, fue el documento y sigue siendo el documento. En algunas sociedades, una especie de documento único, donde la Iglesia es muy fuerte. Después se va al registro civil y se asienta el nacimiento de la criatura, y el registro civil, de alguna manera, al extender un documento, da fe de que el individuo existe, que ha nacido, y que los papás dan fe del nacimiento de su hijo. Bueno, desde luego que como los seres humanos somos muy hábiles en hacer trampas, hay documentos y documentos que llamamos en el lenguaje cotidiano truchos, ¿no? Documentos que no tienen una validez, pero eso no implica que la palabra fe puede significar una creencia ciega o puede crear algo que un testigo atestigua, y también una confianza que tenemos a alguien confiable. Cuando una persona es inteligente, no es imaginativa en exceso, no es soñadora, su mentalidad es bien concreta y nos dice que ha visto tal cosa que ninguna otra persona vio, le tenemos cierta confianza, inclusive decimos, si fulano lo ha dicho, seguramente es verdad. Así es que la palabra fe también se utiliza en este sentido. En este sentido tiene una relación muy amplia. Los maestros espirituales nos hablan de mundos y de estados a los que nosotros no tenemos un acceso directo. Y sin embargo, les damos cierta fe, es decir, tenemos cierta confianza por la grandeza de esos seres, porque sabemos que son seres que no están, como nosotros, sujetos continuamente al error, que ya tienen una capacidad de visión muy profunda y se han acercado mucho a la verdad, y después porque ni van a fantasear ni van a mentir por el gusto de que los supongamos grandes y los adoremos, etc. Ustedes observen el lenguaje de Jesús en los evangelios, el lenguaje de Buda en los evangelios, de Krishna en la Bhagavad Gita. Ellos hablan afirmando, hablan cuando se dan las 10 bienaventuranzas, se afirma, esto es así. ¿Por qué? Porque el maestro sabe y hay en nosotros una confianza respecto a esto. Ahora bien, generalmente tratamos de que en estas audiciones no se haga algo así como cursos de teosofía, Pero respecto a la enseñanza y respecto a los métodos que la filosofía esotérica tiene para sus discípulos, necesariamente cada tanto tenemos que hacer referencias. En el discipulado espiritual, como en el discipulado de cualquier ciencia, de cualquier quehacer del saber humano en que la persona se embarque, hay primeramente un acopio teórico de datos y después hay experimentación. La ciencia oculta es una ciencia experimental. Uno puede leer los Yoga Sutras de Patanjali y se queda con la teoría, pero esos sutras son ciencia que nos están indicando. Si tú realizas tales cosas, vas a tener tales efectos. Es decir, es una ciencia de aplicación. Pero ¿qué ocurre? Que mientras que para nosotros sea una lectura y guardemos el libro en un estante de nuestra biblioteca, los estados de conciencia que se adquieren con la meditación profunda van a ser teóricos. Y vamos a decir, es posible que el yogui perfecto salga del cuerpo, tenga experiencias en mundos espirituales y cuando regrese a su cuerpo está tan adiestrado como para recordar todo lo que experimentó en otras zonas, en otros niveles de la naturaleza. Desde luego que toda persona relativamente inteligente sabe que la realidad no está confinada exclusivamente a este mundo físico y que detrás del mar, de las montañas, de los árboles y de las entidades que pululamos en este mundo físico hay ideas y hay realidades que están detrás de esto fenoménico, que son el noumeno, la causa real de que estas cosas en el mundo físico existan y de que hay personas que tienen acceso más allá del fenómeno al noumeno, al mundo de las ideas, ideas que se han plasmado en la forma en el mundo físico. Ahora bien, vamos a hacer una pausa, pero yo les dejo a quienes están escuchando una pregunta. ¿Ustedes son creyentes o son investigadores en la vida? No en el estudio de la teosofía, en cualquier cuestión práctica. ¿Qué lugar ocupa en la vida de ustedes la mera creencia? ¿Qué lugar ocupa la investigación? ¿Ustedes se contentan con lo que leen y el saber de otros o quieren saber por ustedes mismos? Este es un ejercicio interesante. Si alguien me quiere hacer llegar alguna opinión sobre el particular, voy a tratar de enterarme y mientras tanto hacemos la primera pausa. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono: 011-4901-6665. Email: teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web: www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook: Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bien, en la pantalla han aparecido algunas opiniones respecto a la fe y a la razón libre, ¿no? Al poder de razonar. Yo dije en la primera parte que hay una antigua cuestión respecto a lo que es ciencia y a lo que es religiosidad. Esto está planteado para los occidentales generalmente a partir de Platón. Ahí en la pantalla apareció alguien que citó el mito de la caverna, como lo leemos en la República. Pero antes de Platón, los sistemas filosóficos más antiguos de la India ya se planteaban lo que la filosofía inglesa, sobre todo Hume, planteó milenios después, 2000 años después, ¿no?, sobre los criterios de la verdad. En las escuelas filosóficas de la India, el conocimiento ocupa un lugar puntual y se dice: ¿qué es lo que conoce el hombre? ¿Qué órganos tiene para conocer? ¿Y cuál es su criterio cuando dice esto es la verdad? ¿Cómo puede demostrarlo? Porque generalmente somos afirmativos, pero no siempre podemos demostrar lo que afirmamos. La gnoseología moderna se ocupa largamente de esto. Y los sueños dogmáticos de las religiones que obligaban al creyente. No se olviden que el religioso, en las religiones se le llama el creyente, el que cree, no el que piensa o investiga por sí mismo, como estaba yo leyendo en la pantalla que opinaba alguien, ¿no? Hay una actitud de religiosidad. Así es que antes de Platón y de Aristóteles, que formaliza todo esto con sus teorías silogísticas, etcétera, hasta que decae en toda la Edad Media, porque fue una edad de falta de producción intelectual, de investigación, pero ya con el Renacimiento se ponen otra vez sobre las mesas si debemos optar por la creencia o por el libre examen. Es más, algunos filósofos como Schopenhauer dice que si no tenemos preguntas y no descendemos a nuestra ignorancia, pasamos la vida dormidos, porque lo propio del ser humano, lo dice un pensador moderno, la naturaleza demoró millones de años para dar un cerebro como es el que tiene el ser humano. Es una máquina de una complejidad y de una perfección que cada día asombra más y cada día se van descubriendo más cosas acerca de esa fábrica que es el cerebro humano. Einstein decía, ¿para qué la naturaleza hizo tanto trabajo a través de edades sin cuento para crear un órgano tan perfecto y la gente no lo usa? Porque usar el cerebro por nosotros mismos significa aventurarnos a analizar por nosotros mismos las cosas. En las discusiones, en los cambios de opiniones, en debates a los que yo he asistido, hay una gran infinidad de citas. Fulano dice esto y Mengano dice esto. Y debo recordar a Krishnamurti que en una oportunidad le dijo a uno de sus asistentes a una de sus conferencias. Sí, fulano dice esto y Mengano esto, pero ¿usted qué piensa? Y descolocó al individuo porque el individuo no tenía pensamientos propios. Es decir, nuestra individualidad es potencial, pero no somos individuos pensantes como la naturaleza quiere que seamos. Hacemos acopio del pensamiento y generalmente por comodidad, por incapacidad, le damos a otro una altura de no se puede equivocar. Y entonces aparecen los líderes que arrastran multitudes que son perezosas para pensar por sí mismas y tienen el cerebro de otro que piensan por ellas. Desde luego que el sendero de la filosofía esotérica, el sendero espiritual, exige un pensamiento propio, exige una razonabilidad propia, pero aprovecha la experiencia de otros en el sentido de confianza. En los Yoga Sutras de Patanjali, que, como dije, son un tratado científico para aplicar a nuestra propia conciencia, así como hay ejercicios para el cuerpo físico, la yoga son ejercicios para la mente. La mente es una estructura y puede ser ejercitada, puede ser educada, puede ser conducida a fines de carácter más espiritual, y en todo caso, en la filosofía yógica, el individuo hace esos ejercicios para saber por sí mismo. Obedeciendo, siempre vamos a ser criaturas. Descansando en el pensamiento de otros, evidentemente el ser humano no crece como individuo, ¿no? El hombre interno no crece. Mire, ustedes pueden estar en un banquete, hay gente sentada a la mesa y hay una mesa muy bien servida con toda clase de alimentos, y ustedes son observadores de cómo los comensales están en la idea de acción de comer lo que hay sobre la mesa. Ustedes, viendo comer a los demás, no satisfacen su hambre. Para satisfacer el hambre tiene que comer uno. Y para crecer en el sentido intelectual y espiritual tiene que pensar uno. No puede uno estar viendo y aprovechando cómo piensan los demás. Pero repito, lo que los maestros dicen es muy aprovechable en el sentido de confianza. En Yama y Niyama, las primeras angas, los primeros pasos del yoga, una de las angas es la palabra sánscrita Shraddha, que significa confianza. Hay confianza en el maestro, pero esa confianza en el maestro no significa de que por mi parte, cuando tenga las capacidades, los poderes desenvueltos, no voy a investigar por mí mismo lo que ahora me están diciendo que existe. en planos superfísicos o en otros estados sutiles y espirituales de conciencia. Todo esto no es una disertación genérica y vaga, porque cuando la naturaleza produce al hombre, lo produce con grados de evolución. Cuando el pequeño va al colegio, cuando hemos ido de pequeños al colegio, hemos pasado del primario al secundario y algunos han pasado del secundario a la universidad. En las primeras etapas del conocimiento se aprovecha la experiencia ajena y la experiencia del pasado. Uno almacena teorías, almacena conocimientos. Pero cuando uno llegó a la universidad, el profesor no le puede decir, lo aplazo porque usted piensa diferente que yo. Porque ahí, en esa altura, uno es libre de pensar y de exponer sus pensamientos, y el pensamiento individual puede ser un tanto diferente al pensamiento del profesor que tenemos en la alta casa de estudios. Así es que en las primeras etapas, en las primeras encarnaciones, debería decir, nosotros hacemos un acopio de la experiencia de otros y después trabajamos por nosotros mismos ese acopio, realizamos nuestras propias investigaciones, es obligatorio para crecer por nosotros mismos, como puse el ejemplo de que viendo comer a otros no satisfacemos el hambre. Miren, ustedes pueden hacerse un examen psicológico de ustedes mismos y de quienes les rodean si tienen en su mente sentido de toda la ignorancia que hay en la vida de cada ser humano. Pero no se quedan ahí, sino que hay hambre de saber. Así como el cuerpo tiene necesidad de comida física, la mente que despertó tiene necesidad de saber, tiene necesidad de sabiduría. Y por eso, al sendero espiritual, muchas veces, en muchas religiones y filosofías, se le llama el despertar, la aspiración, el discipulado, son despertares, porque antes vivía dormido, alegóricamente, es decir, vivía del producto de la naturaleza, y ahora me he convertido en lo que Amado Nervo llama, soy el arquitecto de mi propio destino. Y ahora hacemos otra pausa, ya hemos avanzado y tenemos que hacer una tercera parte todavía. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono, 011-4901-6665. Email, teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web, www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Thank you. Bien. Mi pensamiento era dedicarle esta última parte a la palabra dogma, para examinar si las enseñanzas esotéricas son dogmáticas o no, y si los seres humanos podemos ser dogmáticos o no, según nuestra aproximación a la filosofía oculta. Pero en la pantalla leo algo de un amigo, Darío, y él dice que religión y espiritualidad van de la mano. Quizá también sobre esto podemos hacer alguna aclaración. Nos lleva unos minutos, pero es bueno abundar en ideas que nos sirvan para meditar sobre ellas. La palabra religión tiene varios significados, o se la usa en el sentido de varios significados. Un significado es social, un grupo de gente que sigue determinadas ideas. Otro tipo tiene que ver con la devoción, con la acción desinteresada, la espiritualidad, el servicio, y también con el conocimiento. Religión también es una palabra rica, y tenemos que ver en qué contexto se va usando. Cuando yo era muchacho, me interesaba escuchar a los líderes políticos, y recuerdo que algunos líderes políticos, han pasado muchos, muchos años, recuerdo que algunos de los líderes políticos comenzaban su arenga diciendo correligionarios o queridos correligionarios. Es decir, que la idea, el dogma de su preferencia social era una religión, y quienes participaban de esa idea eran correligionarios, pertenecientes a una religión. Y eso no tenía que ver, era un movimiento social, no tenía que ver con las grandes religiones fundadas por los grandes maestros, como todos conocemos. Bien, la palabra religión es de origen discutible. La palabra existe, y existe en el idioma español, y la hacemos derivar del religare latino. Pero otros dicen que la religión proviene del religens latino. Para tener una idea clara, me voy a referir a ambos orígenes como religens o como religión. Cuando religión significa religare, tiene un poco el significado de yoga, como se lo entiende en la Advaita Vedanta. Nosotros somos una gota suelta del océano de vida, y como gota suelta volvemos al océano, es decir, nos religamos, nos uncimos, nos unimos, y religar es volver a ligar, volver a reunir. El místico vedantino se religa al Brahman, es decir, ese es uno de los significados de la religión. En las religiones populares, las que tenemos al alcance de nuestra mano y conocemos, nuestra propia religión tiene ese sentido en los místicos de la religión. La gente común sigue mandamientos y sigue las disposiciones que la teología, el cuerpo teológico y dogmático exige. Así, durante el día, si hay que rezar a mediodía y a la noche, el religioso reza al mediodía y a la noche. Si una vez por semana hay que hacer esto, etcétera, se cumple la letra, el religioso cumple la letra, las ordenanzas, los mandatos que a través de los siglos su religión fue colocando como obligatorio para hacer. Pero el místico no se contenta con esto. El místico quiere ver a Dios, quiere gozar la teofanía. los grandes místicos de las religiones han sido desconfiados por los creyentes comunes porque no necesitaban golpearse el pecho, rezar mucho, hacer determinados ejercicios, porque la búsqueda era interior. Ellos, con su conciencia, con su espiritualidad, con su alma, con el hombre interno, procuraban comunicarse directamente, sin intermediarios, ellos directamente con la divinidad. Este es el sentido de la palabra yoga, ese es el sentido de la palabra misticismo, ¿no? El afán de volver a la fuente de donde todos partimos, según nos dice ahora, según nos dicen las teologías. Pero este sentido no es el único que tiene la palabra religión. El otro es el sentido de religens. La palabra latina religens es difícil de explicar en nuestros idiomas. Yo suelo explicarla con la antítesis, lo contrario de religens, que en latín es negligens. De ahí viene la palabra negligente. La palabra religens, religión, era muy común en Roma, sobre todo en la época imperial más exultante, y significaba los deberes que el ciudadano tiene hacia la sociedad, hacia sus congéneres, hacia el gobierno y hacia los dioses. El cumplimiento de ese conjunto de deberes hacía que la sociedad estuviera engranada, que la sociedad estuviera aceitada, y si se dejaban de cumplir esos deberes, las cosas empezaban a marchar mal. Así es que el negligente llega tarde, no paga sus deudas, no cumple con sus palabras, es tardo en sus obligaciones, es irresponsable en general en muchas cosas, y ustedes saben que la persona negligente estropea la felicidad de una familia, estropea la felicidad y el ritmo que tiene que haber en un trabajo. Es como si en un mecanismo complejo de relojería una de las piezas no funciona bien y afecta a todo el organismo, a todo el aparato de relojería, que inclusive puede detenerse porque una de las partes no cumple la función. Cada ser humano en religens tiene pues que cumplir religiosamente. Y por eso todavía hasta el día de hoy, en el lenguaje común, decimos fulano pagó religiosamente sus deudas. En este sentido no hay una unión con la divinidad, sino un cumplimiento de lo que en la India se llama el dharma. Y hay un dharma para la niñez, para la juventud, para la plenitud y un dharma para la vejez. Y se supone que cada miembro de la comunidad, de la sociedad, debe cumplir con sus deberes religiosos. Creo que ambas posiciones se complementan muy bien, porque al religioso que cumple con todas sus obligaciones familiares y sociales, nada le impide la vida interior y el tener una experiencia directa de la suprema esencia, de la divinidad inanimada. Nosotros pensamos que la religión es ir a la iglesia, en fin, cumplir con los deberes habituales, pero repito que el misticismo va más allá de eso y es una experiencia única, individual. No nos la pueden regalar, ni el que la tiene se la puede regalar a nadie, aunque con la atmósfera que crea a su alrededor, con sus emanaciones, siempre estimula a otros que están en la misma búsqueda. Esto quería decir respecto a que la religión y la espiritualidad van de la mano. Se puede hacer una religión social, la de la letra, y todos sabemos que hay gente muy egoísta y gente cruel que no deja de cumplir con esos deberes exteriores religiosos. Mientras que el aspecto profundo, el aspecto místico de la religión, siempre va a dar gente a cuyo lado vamos a estar muy bien. Porque la gente emanamos, cada uno de nosotros emana la totalidad de su ser, y esas emanaciones, si son de conflicto, si son de tensión, las sufrimos en nuestra propia naturaleza psíquica. Y si son de armonía, de paz, de sabiduría, no las sufrimos, sino que las gozamos. Por eso hay que buscar la compañía de la gente más espiritual, más sabia y más realizada. Dime con quién andas, dice el refrán, y te diré quién eres. Y para terminar, no, ya no me queda mucho tiempo, pero voy a decir algo, porque la amiga que motivó y que me está escuchando, que motivó estos comentarios de hoy, terminó diciéndome: lo que estoy leyendo en los libros de teosofía es un saber dogmático. Bueno, la palabra dogma es una palabra griega y significaba en su origen, en griego significa opinión, es la opinión de alguien. No una opinión necesariamente autorizada, es la opinión. Ahí el amigo que citó a Platón en varias oportunidades sabe muy bien el lugar que Platón asigna en sus teorías del conocimiento a la opinión. Pero esa opinión empezó a ser autorizada, a tener autoridad, porque la gente que escuchaba esa opinión le otorgaba verdad. Si el que escucha la opinión de otro y es inteligente, otorga una cuota de verdad a lo que ha dicho la otra persona, y entonces eso nos mueve a confianza. Pero si alguien muy simple, que no tiene todavía un desarrollo de carácter intelectual como para ver estrictamente cuál es el criterio de la verdad, la opinión, él puede darle una opinión autorizada a alguien que quizás es tan ignorante como él. Sobre esto hay una variedad muy grande. Es decir, la palabra opinión terminó siendo opinión autorizada y más allá se convirtió en opinión inamovible. Y es a ese dogmatismo de personas que no son omnisapientes y que pueden equivocarse y que pretenden que uno obedezca exactamente acerca de lo que ellos piensan, es que hay una resistencia natural a ese tipo de dogmatismo. Pero hay verdades en la naturaleza. La naturaleza tiene sus dogmas. La ley de gravedad es un dogma de la naturaleza. La evolución es un dogma de la naturaleza. Eso no es la opinión de ningún ser humano. El ser humano se abre a las verdades de la naturaleza. La verdad está para todo el mundo, solamente que hay que quitar los velos que nos cubren la verdad para llegar finalmente a ella. Esto es lo que yo les quería decir sobre la palabra dogma. Hay mucho más para decir, pero tendrá que esperar otra audición. Mientras tanto, la nota clave de hoy es: ¿cómo procede usted en la vida? ¿Sencillamente obedece o quiere crear su propio cuerpo de experiencia y su propio cuerpo de saber, ayudado por otros, pero no copiando, sino creyendo? La vida de cada ser humano es como una escultura o una pintura que pinta un gran pintor. Y cada día de nuestra vida damos unas pinceladas. Y el cuadro que pintamos cada día dando pinceladas puede ser o muy bello o chapucero. Eso depende de nosotros, que nuestra vida se convierta en una obra de arte. Ese es el mensaje para hoy. Los esperamos el martes próximo a las 3 de la tarde aquí en Radio Mantra y les deseamos una buena semana.